Aquí en los estudios de la radio está con nosotros Emiliano Ordóñez, quien es jefe de la Agencia Territorial Tandil, y Luciano Gallada, secretario de ESMATA, porque juntos van a coordinar unos cursos de los cuales ahora vamos a hablar. Y recién me llegó una sorpresa, ¿sí? Porque me dice, bueno, ¿te acordás de nosotros? ¿Qué sé yo? Y empezamos a hacer memoria y terminamos casi contando anécdotas de tres basquetbolistas de Unión y Progreso. Sí, Camila, yo también jugué al básquet. Tenía dos problemas, como decía Fontana Rosa, ¿no? Él, Fontana Rosa decía que tenía dos problemas para jugar al fútbol. Uno era la pierna derecha y el otro la pierna izquierda. En mi caso eran las manos, mano derecha y mano izquierda. En ellos no, porque jugaban bien. Chicos, Emiliano y Luciano, gracias por estar. Bueno, gracias por la invitación. Emiliano, bueno, ¿de qué se tratan estos cursos que tengo entendido son de mecánicas de...? Mecánica de motos, reparación de motos, básico, y reparación de máquinas agrícolas y tractores. Son cursos que, bueno, que nacen desde un convenio marco del ESMATA, del sindicato ESMATA, y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces, bueno, ante el trabajo de la seccional y un poco trabajo conjunto con el Ministerio, logramos esta posibilidad de estos dos primeros cursos que se van a dar en la ciudad, uno en la seccional del ESMATA y en otro en una empresa privada, que bueno, que gracias al aporte y a la relación que tiene el sindicato con la empresa, se puede dar esto, que no es menor, ¿no? Uh-huh. Imagino que para ustedes están chochos con esto que se puede realizar, ¿no? Sí, Walter, la verdad que hay mucha expectativa. Es algo que veníamos necesitando tanto nosotros, que es uno de los ejes que tenemos en el sindicato. Sí, tenemos la parte gremial, la salud con la obra social, el esparcimiento y la formación profesional. Entonces nos estaba faltando esta pata, si se quiere, para completar todo, y es algo que hoy en día es muy necesario. La pandemia también nos trajo, nos puso alertas en que faltaba mano de obra calificada, sobre todo en la parte, en general falta mano de obra calificada, esto lo sabemos desde los 90, que se terminaron se cerraron las escuelas o las escuelas con capacitación y claro, profesional y demás. Uh-huh. Ahí ya venimos de distintas épocas trayendo una demanda que estábamos necesitando. Así que bueno, junto con el Ministerio de Trabajo, con el ESMATA a nivel nacional, nuestra Secretaría de Capacitación y Cultura, estamos trabajando y expectantes en que salga bien. Creemos que sí, porque todavía somos la primera radio, creo que venimos, salió algo también en el portal digital del ABC y ya tenemos varias consultas, todavía ni siquiera sacamos los flyers, y ya tenemos compañeros, incluso nuestros, que quieren capacitarse, tanto motos como maquinaria agrícola, y ya están incluso pidiendo otros tipos de cursos. Emiliano, ¿cuándo empiezan los cursos? ¿Dónde se realizan? ¿Repetilo? ¿En qué horario va a ser? Sí, inician en septiembre y tienen una duración hasta mediados de diciembre. La carga semanal es tres veces por semana, si mal no recuerdo. Tres días. Sí, y bueno, entre dos y tres horas por cada clase. Uh-huh. Bueno, se van a dictar uno, ya decimos, en la seccional también, en el 546, y el otro en una empresa que, bueno, el domicilio no lo tenemos, pero bueno, ya directamente ahí con el contacto. Nosotros ahora vamos a dar un contacto para que se pueda inscribir la gente. Quería aclarar que es un poco la lógica del Ministerio de Trabajo como formación profesional. Tiene que ver, entre otras cosas, la incorporación de población desocupada o población que se quiera formar a través del programa Fomentar, que es un programa que yo ya te lo había comentado que iba a salir. Y desde ahí nosotros, desde la inscripción en el portal www.portalempleo.org.ar, la gente se inscribe y se puede reinscribir al curso que quiera, ¿no? No solo estas dos ofertas tenemos, sino hay una variable más que es la lógica, digamos, de desde la persona desocupada que tiene intención de formarse en diferentes rubros, se puede inscribir, ¿no? ¿Tiene algún costo para las personas que se inscriben? No, totalmente es gratuito. ¿Y quién dicta los cursos? En principio tenemos, el capacitador de motos a través de Martín Keegan de la escuela de Villandulcin, que ya había bueno, dado otros cursos de motos en otra época. Nos contactamos y la verdad que Roberto es un, nos pareció un tipazo, con muchas ganas, está muy activo. Y por otro lado es un afiliado nuestro, un mecánico de otra concesionaria. Nosotros lo vamos a dar en Tandil Agrotracción por una cuestión de espacio físico, máquinas agrícolas y tractores son muy grandes, no podemos hacerlo en otro lado. El otro capacitador es un afiliado de Nesmata, que actualmente trabaja en relación de dependencia, y después del horario de trabajo nos va a dar una mano. Él, obviamente, esto está todo. ¿Y tiene cupos? O sea, hay cupos limitados. Hay limitados. Están, en principio son 12 cupos, ¿sí? Por cada curso. Se está hablando de, en base a la demanda, de tratar de agrandarlo a 15, 18, pero bueno, hay que ver, porque esto quedó también desde la pandemia, volvemos para atrás, de los cursos limitados y el espacio que tiene que tener cierta cantidad de metros cuadrados, justamente para cuidarnos entre todos. Claro. Una pregunta difícil, digo, con los tiempos que corren. Todo muy bien, hacemos los cursos, todo fantástico, termina el curso y... Bueno, ¿hay salida laboral? Sí, es un dato no menor, eso es importante aclarar, que a través de las líneas de empleo del Ministerio, nosotros lo que hacemos es articular con las empresas para que luego el beneficiario o la beneficiaria que salga del curso con el certificado que avala que efectivamente hizo y lo terminó, tenga la posibilidad de hacer o un entrenamiento o un programa de inserción laboral en diferentes empresas que tengan que ver con el rubro, ¿no? De hecho, el trabajo que hizo el sindicato ante la demanda, digamos, de mano de obra calificada, hace que, bueno, que nos demos cuenta que esos dos sectores están pidiendo esa capacitación. Entonces, bueno, ahí está la reciprocidad, digamos, del Ministerio, salir a buscar esas empresas y a través de contacto del sindicato, bueno, lograr que las personas se inserten en el mundo laboral. O sea, esto es un principio, ojalá se cumpla al 100%, y esperemos que, bueno, que la gente se anote y que se pueda cumplir con el curso. La gente se puede empezar a anotar ya. A partir de hoy. Sí. Ya está habilitada, digamos, la inscripción. Sí. Repetimos entonces, ¿dónde se puede anotar la gente? Bueno, hay un celular que ahora lo va a dar Luciano. Si no, se pueden acercar al Ministerio de Trabajo, 9 de julio 860, inscribir al correo at-trabajo.gov.ar o bien a inscribirse directamente al portal www.portalempleo.gov.ar. O bien en Alem 546, en la seccional de Lesmata, Tandil, o por WhatsApp al 223-54-46901. ¿Sí? Bien. Ese sería... ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hasta el 29 de agosto. Sí, el 5 de septiembre, el lunes 5 de septiembre, estaríamos ya iniciando los dos cursos. ¿Sí? Son 120 horas en total, como decía Emiliano recién, alrededor, son 3 días a la semana y alrededor de 3 horas por cada día. Muy bien, les quiero agradecer la visita aquí a los estudios de la radio, ojalá que vaya todo lindo y hablaremos de aquí a fin de año para ver cómo resultó. Vale. Y cuántos nuevos tenemos, ¿cómo se les dice? Mecánicos de moto y de mecánica agrícola y tractores y demás. Exacto. Y por ahí podemos ir nosotros y aparecemos en tractor acá en la radio, ¿no? No, pero el tractor no te lo dan, es para manejar. Ah, en moto, sí. Chicos, muchísimas gracias. Bueno. ¿Quién jugaba mejor de los dos? No, yo no jugaba, no juego a los que Lucho juega. Lucho. De chico capaz. De grande no me puedo mover. Yo creo que nos tenemos que juntar los tres, pero no a hablar de esto, sino a tomar un café y algún vermú también, a recordar viejas épocas. Y empezamos a reconectar todos los vagos que jugábamos. Gracias, chicos. Emiliano Ordóñez, el jefe de la Agencia Territorial Tandil, y Luciano Gallada, secretario de ESMATA, anunciando, bueno, estos cursos de mecánicas de moto, de mecánicas agrícolas y de tractores.